¿Este es el de bigotito? ¿Qué onda? A ver, ¿y la amiguita? ¿Ya será hippie? ¿Es hippie? ¿Sabes quién le paga esto? ¿Quién lo banca? ¿Esto qué son? ¿Periodismo militante? ¿Taca, taca? ¿Tienen un discurso, no sé, izquierda? Seguro que facturan por derecha, ¿no? Y sí, le hacen el juego a la derecha. Y progresismo, esto no es progresismo. ¿Estos son K? Ah, deben tener subsidios. No, entonces le pifié, tenía que haberle pasado otra guita. ¿De quién nos banca? Bueno, ¿grabamos? Dale. La retaguardia. Periodismo social. Fernando Tevele. Eugenia Otero. La retaguardia. Un inventario de resistencias. La retaguardia. Venimos de atrás, pero vamos al frente. Buenas, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Me saludo yo mismo y Euge estará en un ratito. Háganme de Euge alguno de ustedes. Ahí está, me están saludando los familiares y amigos de Luciano Arruga, que acaban de hacer su programa. Mañana hay conferencia de prensa a 2 meses y un día, ¿no? 2 meses y un día de aquella otra conferencia de prensa en la que Vanessa Orieta, la gente del CELS y la gente de la PDH de La Matanza nos anunciaban aquella noticia con la que estamos empezando a familiarizarnos. Pero a la vez uno no termina de acomodarse, ¿no? A la circunstancia de la aparición de los restos de Luciano y lo que eso implica para la causa. Así que va a ser muy importante lo que ellos vayan a decir a propósito de volver a enfocar en esa causa judicial que, bueno, se vio conmovida aquel 17 de octubre, pero es una causa judicial que a la vez de conmovida se revitalizó, si se me permite el uso de ese término, aquel día con aquella aparición. Así que vamos a estar, obviamente, acompañando a los familiares y amigos y vamos a estar haciendo una transmisión especial como la que hicimos aquella vez, también aquí, así que a las 15:30 estaremos transmitiendo en vivo desde el CELS. Seguramente volverá a estar Luis Angió, que hizo un gran laburo aquella jornada, en el CELS, y en ese mismo lugar vamos a estar transmitiendo lo que los familiares tengan para decir y lo que los abogados tengan para decir sobre las cosas que han ido sucediendo en la causa por el asesinato, por el secuestro, la desaparición y el asesinato de Luciano Arruga. Yo creo que sobre el caso de Luciano, algunas cosas uno puede tomar en paralelo con las causas que hoy conocemos como crímenes de lesa humanidad. Digo, Luciano ya apareció, que era la consigna principal que los familiares y amigos tenían, que tuvieron durante 5 años, así como las madres de Plaza de Mayo giraban en torno a la pirámide diciendo aparición con vida. Y un día dejaron de pedir aparición con vida porque ya habían entendido que sus hijos habían sido asesinados y muchos de ellos, muchos de los cuerpos, de los restos, de los desaparecidos, aparecieron. Sin embargo, nosotros nos seguimos refiriendo a ellos como desaparecidos. Entiendo que con Luciano vamos en ese camino, ¿no? O sea, Luciano no va a dejar de ser nunca un desaparecido, aunque hayan aparecido sus restos, porque eso es lo que fue durante 5 años y porque hay toda una trama que incluso con su aparición se ha revelado quizás muchísimo más perversa de lo que hubiéramos podido imaginar mientras Luciano estaba en esa condición. Así que para nosotros al menos sigue siendo un desaparecido y va a seguir siendo siempre un desaparecido, aunque se hayan identificado sus restos. Bueno, mañana entonces, 15:30, vamos a estar a través de La Retaguardia, por supuesto, a través de radiosolalibre.blogspot.com y a través de la radio de la red, rnma.org.ar, transmitiendo en vivo la conferencia de prensa de familiares y amigos de Luciano Arruga. ¿Cómo estás? Llegó la verdadera. Hola, hola. ¿Cómo andás? ¿Había un doble? No, no, pero hice que me saludaran, aunque sea con gesto, porque me da cosa solo. Arrancar y saludar, no que nadie me salude, es un poco feo. Hola, Tevele, ¿cómo va? Así que, bien, ¿vos? Bien. Recién llegada de Tierra Santa. Anduviste por Río Gallegos, uh-huh. Que es nuestra Belén de la última década, ¿no? Bueno, ¿qué onda, Río Gallegos? ¿Qué onda? Viento. ¿Por qué no te escucho? No sé, yo tampoco me escucho mucho, pero ajá, pensé que era yo, que por ahí soy sorda. Ponele que, a ver ahí. A ver ahora, hola, no, ahí no. Bueno. Listo, ya te voy a escuchar un poco mejor. Ahora nos buscamos. No está saliendo bien. Bueno, cambiamos de micrófono. Mientras, a ver. Hola. Sí, ahí está, ahí sí. Te escucho perfecto. Viento, Río Gallegos. Mucho viento. Viento, sí. Un día larguísimo es. Un día larguísimo. ¿Qué sensación eso? 9:30 de la noche y era de día. Sí. Raro eso. Cenar con luz. Uh-huh. Pero bueno, la verdad es que no pude recorrer mucho Río Gallegos. Te puedo decir que la gente linda, que me han tratado bien, que hemos trabajado mucho, pero no te puedo contar cómo Río Gallegos porque no vi nada casi. O sea que te mandamos. Fui a un cachito, fui a la costa, miré dos. Te mandamos ahí, te pagamos todos los viáticos para que vos vayas a hacer. Vos no me pagaste los viáticos. Para que vos vayas a hacer otra cosa. O sea, vos vas a trabajar de psicóloga social y la periodista, ¿dónde está? Igual cuando preguntamos qué podíamos ver, me dijeron. El mausoleo. La ría, a la que fui, la ría. Una ría. ¿Qué fuiste a Galicia? ¿Cómo la ría? Bueno, ¿el río? Le dicen la ría, no sé por qué. Bueno, no importa. Sí. Ahí como la costa. Y el mausoleo de Néstor, que la verdad es que eran muchas cuadras y no me dio. No me dio. Soy un hereje, pero no me dio. Bien. Bueno. Igual tengo una compañera que fue. Y volvió contenta. No era muy lindo igual. Yo vi una foto ahí, una cosa medio. No. Son pero medio. Bueno. Esos lugares. ¿Qué sé yo, viste? Digamos, haya quien haya adentro, te caigan simpático o no. Depende, qué sé yo. Hay algunos grupos escultóricos en Recoleta que son súper interesantes. Hay como algunos lugares que en los que sí, por ahí hay alguien adentro. Alguien adentro, va, lo que queda de ese alguien adentro. Y son lugares, digo, estéticamente dignos de ver. Uh-huh. No era el caso del mausoleo de Néstor, aparentemente. No es el caso. Pero bueno. Y me decías que a las casitas tampoco fuiste. Las casitas Las casitas no fui. Tuve una discusión con un taxista. Las casitas es esa especie de zona roja. Es un barrio de Río Gallegos donde hay casitas, justamente, y chicas en la puerta en estado de prostitución, la mayor parte de ellas clarísimas víctimas de trata, ¿no? Uh-huh. Las casitas era un barrio de Río Gallegos en el que pasaba eso. Están cerradas. Bueno, suerte. Está bien, pero digo, el barrio está ahí todavía. No, ¿sabes que no sé qué quedó de eso? No sé si eran casitas abandonadas, casitas. Se habían cerrado por orden judicial, se habían reabierto por una contraorden judicial y después se volvieron a. Están cerradas, hoy están cerradas. Uh-huh. Bueno, o sea que no puedes contar nada de Río Gallegos. Más que eso. Más que todas las cosas que podrías haber hecho y no hiciste. Bueno, lo vamos a pensar. Fui a trabajarte, Belén. Vamos a pensar a dónde te mandamos la próxima vez. La Retaguardia. Un programa de periodismo social. La Retaguardia. Sabemos de qué lado estamos. Bueno, mañana la Red Nacional de Medios Alternativos va a realizar una movida ante la AFCA. Es raro esto, nosotros siempre contamos conflictos de otros, siempre transmitimos conflictos de otros, y es raro ubicarnos en el centro. Es tan raro para nosotros que en realidad lo que vamos a hacer es que algunos compañeros y amigos nos ayuden a contar, digamos, cómo es la situación. Pero mañana vamos a estar desde las 17 en Suipacha y Córdoba, aquí en pleno centro dramático de la ciudad de Buenos Aires, donde funciona la Autoridad Federal de Servicio de Comunicación Audiovisual, la AFSCA, que fue creada hace un poco más de 5 años por la nueva ley, conocida como Ley de Medios, y que ha aplicado con una suerte dispar para nuestros medios esa ley. Entonces vamos a ir, nos vamos a plantar con 33 sillas, tomando este concepto del 33% de las sin fines de lucro, que nos incluye a los comunitarios alternativos y populares, que nos parece que es un concepto que está reconocido por cualquiera, digamos, que sepa, digamos, que esté más o menos informado, y vamos a sentarnos, y se sentarán los actores sociales que pasan por nuestros medios habitualmente, en lo cotidiano, en el día a día, se sentarán allí para reclamar, para sentarse a esperar por nuestras licencias, ¿no? Nosotros tenemos la fortuna, o quizás hasta hemos tenido la inteligencia de decir antena no, o sea, licencia no. Por ahora no nos jode nadie. Vamos a ver, por ahí pasa lo de la ley Mordaza en España y en un ratito nos están jodiendo a nosotros, pero por ahora a nosotros no nos joden. Pero obviamente muchas de las radios por las que salimos al aire, por las que este programa sale al aire, sí están en esa situación de ilegalidad, pero a la vez de legitimidad. Elegimos unos y creo que elegimos seguramente los más cercanos por un montón de circunstancias, porque somos parecidos, porque hasta tenemos la misma, en muchos casos, la misma estética, la misma manera de hacer radio, porque muchas veces nos confunden a nosotros con ellos y a ellos con nosotros. Y dijimos, bueno, a ver, ¿cómo es ser una radio ilegal? Para ponerlo en el llano, ¿no? Para que la gente entienda qué es tener una radio funcionando, que sea comunitaria, que sea alternativa y que esté en situación de ilegalidad. Así que lo vamos a recibir ya lo tenemos en línea, ¿no? A Daniel Giovannini, que además es el conductor estrella, uno de los conductores estrella de El Enredando las Mañanas. ¿Qué haces, Dani? ¿Qué tal? Buenas noches, sí, gracias por ahí abrirnos el aire de la retaguardia. Bueno, ustedes nos abren el aire de la colectiva todos los viernes, creo, ¿no? Así que sí, los viernes a las 6, si no me equivoco, 18 bueno. horas, se puede escuchar el programa en la colectiva, efectivamente. Che, ¿cómo es ser una radio ilegal? A ver, ¿nos cuentan? Mirá, yo sinceramente, vos me hablaste, me propusiste hablar sobre esto hace un ratito, y pensé, digo, ¿cómo es ser una radio ilegal? Y la verdad que a lo único que realmente apunto, doy vueltas, y a lo único que sigo apuntando es a sentir que estamos con un derecho que no se nos reconoce. Entonces, ¿cómo es hacer una actividad que debería estar garantizada por el Estado como un derecho humano, porque el Estado lo único que tiene que hacer es administrar el éter que es de la humanidad y nos ignora directamente, nos ignora como sujetos? Eso, vuelvo una y otra vez, vuelvo a lo mismo, porque es un derecho básico que se nos está negando. Entonces, me parece que por ahí es por donde empieza todo lo demás. Desde mi punto de vista, llega a partir de ese derecho no reconocido. Porque, bueno, la legalidad te abre las puertas a un montón de cosas, la legalidad es como... pero no es un premio, y no debería ser un premio, y no debería ser algo porque estamos entre compañeros y lo vas a tener. Es un derecho. Entonces, desde ese lugar vivimos hacer aire desde hace aproximadamente 6 años. Nosotros nos propusimos hacer aire en el 102.5 de allí cercano al Parque Centenario antes de que la ley saliera, y nos propusimos justamente pensando en que es nuestro derecho. Claro. Ya teníamos la legitimidad suficiente desde nuestro punto de vista como para poder ejercerlo, y lo ejercimos sobre una ley que, bueno, es llamada ley de la dictadura, pero retoqueteada por todos los que vinieron después y legitimada por todos los que vinieron después, incluido este mismo gobierno, ¿no? Uh-huh. No este, sino el de Néstor, ¿no? Uh-huh. Lo ejercimos, es decir, fuimos a hacer eso, ¿no? Uh-huh. Todo lo demás, ya te digo, viene a consecuencia de este no reconocimiento. Un no reconocimiento que, si querés, lo conversamos un rato, no sé. Uh-huh. Ahí vamos, Dani, pero vos hablabas recién de legitimidad. Sí. Y por ahí es algo que nosotros repetimos mucho, decimos siempre que nuestras radios son legítimas, pero que ahora necesitamos que sean legales. Y por ahí estaría bueno que nos expliques por qué crees que la colectiva es legítima. La colectiva nace como un proyecto comunicacional que está pensado como una herramienta para organizaciones sociales que puedan hacer uso de ella. Nosotros sentimos que en la medida que fuimos andando como proyecto de comunicación, esas organizaciones sociales se fueron apropiando de, uh-huh, de no solo del aire, sino de la página, se fueron apropiando. Cuando vos sentís que hay, y lo voy a decir así porque lo siento así, compañeros, uh-huh, en distintos lugares del país, vos sentís que vas participando de un territorio ideológico, vas participando de un territorio donde nos movemos resistiendo y muchas veces imaginando también un país diferente, una región diferente. Y me parece que eso es lo que nos hace sentir que somos legítimos. Ese reconocimiento del otro, ese espejo en el que nos miramos y sentimos que, bueno, la herramienta creada con este objetivo está cumpliendo en algunos casos el objetivo previsto, ¿no? Claro, claro. Ahora, si después somos, ¿no? Eso lo tiene que decir otro, pero por lo menos nosotros partimos de ese dato, ¿está? Uh-huh. Vos decías, Dani, que de meterse a hablar sobre el reconocimiento, sobre lo que implica el reconocimiento. Bueno, para nosotros el censo ya fue un paso a una suerte de alegalidad, ¿no? Porque nosotros entendemos que, no sé si somos ilegales, porque nosotros dimos el único paso que nos propuso el Estado. Mm. Es el Estado el que está obligado a hacer un plan técnico. Es el Estado el que está obligado, en cualquier zona de conflicto o no, a decir, bueno, acá vamos a tener que tener menos frecuencias comerciales. Contemos que el censo fue una instancia que se abrió en el año 2010, donde las radios que estaban al aire se censaban, justamente dejaban sus datos, pero ese censo no tuvo ninguna implicancia real, ningún cambio, ninguna modificación, ni implicó ningún tipo de reconocimiento. Nosotros siempre contamos que informalmente, mirá qué tan informalmente, un integrante de un funcionario de la AFCA le dijo a Eugen en una charla: con el censo hacé un cucurucho y metételo en el culo. ¡Epa! digamos, para que quede claro para qué sirve el censo, ¿no? Para nada, exactamente, porque, a ver, si vamos a una cuestión de reconocimiento, nosotros no estamos en la ley. Todo lo demás que pretendamos o que podamos hacer ahora son parches para lo que desde mi punto de vista, por supuesto, fue de alguna manera una batalla perdida por el sector, porque nosotros nos vinculamos al proceso de foros, nos vinculamos a la discusión previa con muy poquito entusiasmo, porque para estar entusiasmado uno tiene que tener un mínimo de confianza con el que anda, ¿no? O sea que nosotros, imagínate, no teníamos prácticamente ningún entusiasmo, pero nos vinculamos a esos foros. Hicimos ahí la fuerza y evidentemente no hubo una voluntad política para reconocernos. Por más que nosotros poníamos banderas, no queremos ser reconocidos y demás, no hubo voluntad política para reconocernos como sujetos de la comunicación, como sujetos particulares. Claro. Y además porque ya en ese momento el sector estaba debilitado, porque un sector importante de los medios comunitarios se alineaba claramente detrás del gobierno. También con una lectura diferente a la nuestra, no digo ni mala ni buena, simplemente diferente, debilitó el sector. A partir de ahí ya la ley nació sin que nosotros estuviéramos dentro de la ley. Todo lo demás que estamos buscando es un reconocimiento que, no sé, a martillazos prácticamente. De todas formas creo que tenemos el derecho a exigirlo. Nosotros no podemos estar en la misma bolsa que todos los medios sin fines de lucro, eso lo hemos dicho muchas veces, también lo han dicho ustedes de la retaguardia, no podemos estar en la misma bolsa que la AFA, qué sé yo, no tiene ningún sentido. Claro. Entonces, de alguna manera... Perdón, que para hacerlo más, incluso más real todavía, que la UOCRA, que tiene un canal digital en el que la presidenta apareció hace poco en señal de prueba, cuando uno se pregunta por qué la UOCRA tiene una señal de prueba digital y no lo tiene cualquiera de los canales comunitarios, ¿no? Digamos. Claro. Bueno, yo sé, no sé, desde mi punto de vista, después de 5 años, las expectativas son todavía menores. Y son menores de que haya algún tipo de avance. Yo creo que si el cucurucho, ya fuiste claro qué es lo que teníamos que hacer con aquello. No, yo no, el funcionario. Bueno, a la referencia que acabas de hacer, ¿verdad? Juro que me lo dijo un funcionario, Primero que me parece una falta de respeto, no sé qué confianza tenés con el funcionario. Pero ninguna, lo acababa de conocer. Estábamos en una oficina de AFCA. Bah, es un repugnante. En realidad no te lo dijo a vos personalmente, convengamos, ¿no? Porque si lo hubiera ido. Lo dijo en general, claro. Hubiera ido yo hoy, claro. No, obviamente, era un. Claro. Una figura. Y de todas maneras, sí, hay figuras que son muy groseras, pero también hablan de quien lo dice, ¿no? Claro. No sé quién era el funcionario, pero no viene al caso, digo, de todas maneras es la conducta de la AFCA. Estuviera al frente quien estuviera al frente. Uh-huh. Ha sido la conducta, ha sido la dilación, ha sido el patear para adelante, ha sido, y cada vez más, mercantilizar el aire, ¿no? Lo estamos viendo ahora como se reforman cosas o se pasa por encima de la ley para otorgar permisos donde no deberían, ¿no? En el caso de las televisoras, perdón, de las telefónicas, uh-huh. Y demás, ¿no? Bueno, agregamos un dato a modo informativo, de lo poco que sabemos. Ayer fue noticia hoy en los medios que ayer en la reunión, la última reunión del directorio de la AFCA del año, se aprobó, entre otras cosas, que Telefe puede seguir, adelante operando, siendo operado por Telefónica. Además, se aprobó en esa reunión, y a instancias de una negociación que veníamos celebrando desde la Red Nacional de Medios Alternativos, junto a otras redes de medios, junto a Marc, junto a Farco y junto a la Red Colmena, una especie de empadronamiento cuyo texto nosotros no hemos leído, por lo tanto no podemos emitir una opinión sólida, real y seria a propósito de qué implicará ese empadronamiento, pero no hay mucho en el medio, hay dos posibilidades, o que sea otro cucurucho. Exactamente en eso pensaba. O que sea, o incluso que sea un cucurucho más grande que el anterior. Sí, claro. O porque esto es un empadronamiento, ya no un censo. O que sea, en realidad, algo más parecido a pero tampoco alcanza, si bien tampoco podría alcanzar a hacer eso, algo más parecido a los permisos precarios provisorios que otorgó el menemismo. Es decir, a una suerte, no te doy licencia, pero vos existís. Hay muchas de nuestras radios, de radios del sector, como La Tribu, como los compañeros de Frecuencia Cero que están aquí cerquita, que tienen un permiso provisorio que les da una legalidad superior a la de la colectiva, por ejemplo, que no tiene nada, que tiene solo el cucurucho. El cucurucho. Exacto. Entonces, ahí esto habrá que esperar, no queda otra. Habrá que esperar para ver si es otro censo o si es algo que implique un pequeño paso más adelante hacia el objetivo, que es conseguir las licencias, ¿no? Porque además se habló tanto de que la ley de medios llegaba para proponer nuevos actores, que estamos esperando ser los nuevos actores, ¿no? sea, claro. Ya lo somos, no estamos esperando que... Yo en ese momento... No, es que justamente propone nuevos actores, otros, claro. No nosotros. Claro, exactamente, otros sectores, por eso, más más mercantilizado. Yo igual quería, ahí quiero meter un matiz, dale. Fer. ¿Sí? El objetivo desde nuestro punto de vista es acceder a un derecho, que se nos garantice un derecho. Las licencias son una consecuencia de esa garantía. ¿Me explico? Sí, sí, sí, está claro, estamos de acuerdo en eso. ¿Está? Digo, porque tampoco la colectiva va a ir por su licencia. Uh-huh. O sea, si se nos ofreciera resolver el tema con nosotros no lo aceptaríamos. Claro. Siempre nos movimos dentro de la Red Nacional de Medios Alternativos, en los foros en su momento, coordinando con los foros que se hacían en distintos lugares del país, y lo seguimos haciendo ahora y lo seguiremos haciendo. Uh-huh. Con respecto a las dificultades que se enfrentan, bueno, nosotros seguiremos en el aire, resistiremos en el aire de alguna manera, nosotros seguiremos siendo autónomos en la gestión de nuestros propios recursos, y seguiremos denunciando en principio la ausencia de democratización de los medios, y seguiremos reclamando el derecho a la comunicación. Está bien, y obviamente estamos juntos en esa pelea, así que nos encontramos, en principio, seguramente nos escuchamos mañana para seguir haciendo Enredando las Mañanas. Exacto, bueno, un abrazo y muchas gracias, compañeros, compañeras. Abrazos, saludos para toda la gente de la colectiva allí. Gracias. ¿A ustedes también los confunden con nosotros o solo nos pasa a nosotros eso? Está bueno que nos confundan, somos los medios de la red. Está bueno, a mí me parece que son lindas confusiones. Sí, totalmente, sí, totalmente. Totalmente. Bueno, en el caso nuestro tenemos camisetas parecidas. Bueno, sí. Y casi, la colectiva, la retaguardia, ¿viste cómo es eso? Casi que es una competencia a ver cuál remera es más llamativa, ¿no? No compiten, discúlpeme, compañero. Ustedes con la naranja, en ese punto yo creo que hay una clara competencia que tenemos que poner en evidencia y ser claros y decir... Nosotros sacamos nuestras remeras amarillas y al otro día teníamos a la colectiva con la remera naranja. Naranja fuerte. Y nos ganaron por muerte, además. Nos ganaron por muerte. Por eso. No compiten. Un abrazo, Dani. Chao. Un abrazo, hasta luego. Daniel Giovannini, si escuchás en Enredando las Mañanas, lo conocerás, te sonará de los martes a la mañana junto a Graciela Gurbiz y a Sofi de Radio Semilla. Llevan adelante el Enredando las Mañanas de los martes, lo conocerás. Por su imitación de Tato Bores, que es separador hermoso en Enredando las Mañanas, o lo conocerás porque escuchás la colectiva, incluso pensando que estás escuchando La Retaguardia. Sonia, ¿cómo te va? Bienvenida a La Retaguardia. Pues yo fui traficada a los 17 años y hoy tengo 49, a Río Gallegos. ¿Alguien te vendió? No, compré el diario Clarín y sale en el diario Clarín que decía que se necesitaba una camarera, buen pago, Río Gallegos. Yo me presento en la Avenida Independencia y entré a una oficina. Bueno, al día siguiente estaba viajando por primera vez viajando en un avión y me esperaron en Río Gallegos con un cartel, un señor que decía Sonia Sánchez, y así entré al prostíbulo VIP de ese momento de Río Gallegos. ¿Que no quedaban las casitas o sí? Sí, en las famosas casitas de Río Gallegos, que son dos cuadras. Uh-huh. Sí. Bueno, cuando estuve ahí, la mujer de este tipo, que era la que me regenteaba, y el marido el que juntaba a las mujeres acá, me dijo que no iba a ser camarera, iba a ser puta. Y de hecho, fui puta ahí 6 meses hasta que pude escapar. Alcohol de mujer. La Retaguardia. No. un error grande. Yo no soy el hijo de Hernández. ¿Qué me importa que diga ese papel? No tengo nada que ver con él. Y no voy a mentir aunque me lo demande. Yo no soy el hijo de Hernández. ¿Usted se piensa que soy cínico? ¿Qué culpa tengo yo de la casuística? Si mi apellido es idéntico, es lógico, dice la estadística. No me siga. Bueno, los jóvenes, no sé si entenderán la dimensión de la noticia que se conoció hoy en el mundo, que tiene que ver con la reanudación de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba. Digo que no sé si sabrán los más jóvenes, porque no sé si vivieron la intensidad de lo que implica, de lo que implicó tener las relaciones rotas entre Estados Unidos y Cuba, sobre todo para Cuba, claramente, ¿no? También para Estados Unidos, pero digamos, claramente uno se encuentra con, para poner en el llano el conflicto, con Argentina y Brasil rompiendo relaciones y Argentina teniendo que arreglarse sin poder acceder a nada que le llegue desde Brasil. Esa sería la situación. Agregale que estás hablando de una isla, ¿no? O sea, que ni siquiera tendría la posibilidad de intentar suplir esa ausencia de relaciones con un vecino, supliéndola con otro. Estados Unidos es el país más cercano que tiene la isla de Cuba y es, debería ser, su socio más natural desde lo comercial. Sin embargo, eso no ocurre por el bloqueo que Estados Unidos instaló hace un montón de tiempo y que implica para la vida de los cubanos, más allá de la valoración que puedas tener sobre el gobierno, sobre la revolución, muchas de las limitaciones que se ven en el nivel de vida diario de los cubanos tienen que ver con ese bloqueo brutal impuesto por Estados Unidos, que no terminó, como bien dijo Raúl Castro hoy. Pero encontrarse con que, además con la mediación del Papa Francisco, encontrarse con que han reanudado las relaciones y con que esto derivará más tarde o más temprano, seguramente más temprano, también en la ruptura del bloqueo. A ver, para Cuba, por ejemplo, cosa que ya se arregló en este primer acuerdo, que los cubanos que viven en Miami puedan mandar sus remesas de dinero, ya es una entrada financiera que Cuba, con la que Cuba no contaba y que con la que ahora va a contar. Van a empezar a llegar los dólares de los cubanos que viven en Miami para sus familias que antes no podían llegar, digamos. Eso es lo que implica claramente esa situación. Así que habló Raúl Castro, habló Barack Obama, y Barack Obama terminó haciéndose el pillo hablando en español y diciendo esta frase que seguramente quedará en la historia como uno de esos grandes hechos. Todos somos americanos. Bueno, dijo eso, y está bien que alguna vez en la vida los estadounidenses asuman que América somos todos, no solamente ellos, ¿no? Y lo han asumido en un momento crucial, que es el día en el que se anunció que se reanudarán las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. La retaguardia. Un inventario de resistencias. Estábamos charlando con Euge sobre cómo debía ser este último programa en vivo del año de la retaguardia, seguramente en los próximos dos, que van a ser el 24 y el 31, vamos a tener algo al aire compiladitos de lo que consideremos merezca escucharse nuevamente. Pero decíamos, bueno, pasan actores sociales todos los días en esta radio y está bueno ver cómo van a ser sus fiestas y en qué situaciones están aquellos conflictos que nosotros hemos contado. Uno de los conflictos centrales que nosotros contamos este año en la retaguardia, en el programa y en la radio, tuvo que ver con el desalojo de la Villa Papa Francisco, de aquello que pretendió ser un barrio y que nunca alcanzó a hacerlo porque fue desalojado por el gobierno porteño y por el gobierno nacional también. Así que vamos a volver a recibir a María Ríos, con quien ya hablamos en varias ocasiones, para ver, digamos, cómo pudo, por lo menos ella, resolver la situación y si nos puede contar cómo lo resolvieron los demás. María, bienvenida aquí a La Retaguardia nuevamente. Fernando y Eugenia contigo. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo va? Bueno, ¿cómo es tu situación a varios meses ya del desalojo? ¿En qué estás? Mira, lo que pasó después del desalojo, nos vinieron a buscar a varias familias, se hizo cargo el gobierno de la nación, nos trajo a diferentes hoteles, algunas familias, otros quedaron todavía allá en el sector. Mi situación de mí es que yo estoy en un hotel que lo pagado por el Ministerio de Nación y Ciudad, nunca se hizo cargo. Ciudad nos quiso ofrecer vivienda habitacional de 1800. María, a ver si te... no sé si estás lejos del teléfono, no te estamos escuchando bien. Hacemos una prueba más y si no te volvemos a llamar. Dale. Ahí está, ahí creo que te escuchamos bien. Me decías que vos estás en un hotel. Claro, yo estoy en un hotel que está pagado por Nación. Uh-huh. El gobierno de la ciudad, te vamos a volver a llamar, María, no te estamos escuchando bien y queremos prestarte atención, así que la volvemos a llamar a María Ríos, que la última vez que hablamos con ella estaba viviendo en la casa de una vecina, de una familia, de una familiar en realidad, en la Villa 20 de Lugano, y le estaban haciendo la gamba de prestarles parte del 4x4. No un todoterreno, sino un solo ambiente de 4x4 en el que vivían no solo la familia que está en esa casa, sino también la familia de María. María, estaba contando que la última vez que charlamos contigo estabas viviendo de prestado, digamos, en una casa de una familiar o de una amiga que te estaba bancando en un espacio chico a vos y a tu familia. Y ahora estás en un hotel pagado por Nación. Por Nación, exactamente. Estoy pagada por Nación y porque el gobierno de la ciudad no se hizo cargo, nos quiso enviar con 1.800 sin subsidio habitacional, que nosotros en ese entonces no se conseguía ningún alquiler. Hasta el día de hoy sigo, digamos, en el hotel que ellos tienen que solucionar, digamos, la vivienda. ¿Y esto tiene un plazo o hasta que no se resuelva la situación definitivamente los van a ir bancando? ¿Qué saben? No, justamente esta semana yo me junté con la jefa del ministerio y me dice que hasta febrero. Que hasta febrero tendríamos el plazo para arreglar nuestra situación. Está. ¿Y esta situación que se da en particular con vos, se da con muchos otros de los desalojados que los estén, digamos que el Estado Nacional esté ayudándolos hasta que puedan resolver su situación básica? No, la verdad es que fueron 18 familias las que fueron traídas a hoteles porque estábamos completamente en la calle. Y fueron de a poco desalojando los hoteles porque fueron recibiendo el subsidio habitacional de ciudad y se fueron retirando. Actualmente estamos 7 familias alrededor en los hoteles. O sea que la mayoría aceptó, o sea, muchos volvieron a sus casas anteriores que eran en la Villa 20 o a sus alquileres anteriores que eran en la Villa 20, otros aceptaron el subsidio de ciudad que era 1.800 pesos por única vez. Es 1.800 por 10 meses. Por 10 meses. Por 10 meses. Y después no se sabe nada de las personas. Claro. Porque quedan otra vuelta desamparadas. Claro. Nosotros, las 7 familias, hemos decidido no firmar porque en realidad no nos sirve 1.800 y seguimos quedando en los hoteles. Pero todo el tiempo vivimos por Nación aprietes que tenemos que ir desalojando los hoteles. ¿Y cómo serán estas fiestas para tu familia y para vos? ¿Serán iguales a las del año pasado? ¿Son diferentes? ¿Por qué? No, yo creo que este año va a ser totalmente diferente a la comparación que nosotros, antes por lo menos donde pagábamos alquiler, teníamos el derecho de con familia. En los hoteles no. Claro. Nosotros lo vamos a pasar acá en los hoteles y... Uh-huh. Así que... Uh-huh. Claro, porque el año pasado vos alquilabas en la Villa 20, que nos habías contado. Sí, sí, sí. Claro. Está bien. Sí, alquilaba en Villa 20. Bueno, queríamos volver a actualizar la información de cómo la están pasando y cómo han podido resolver el problema. Vemos que todavía no lo han podido resolver, y que además ahora tienen un nuevo plazo perentorio, que sería en febrero, para esta ayuda que están recibiendo de Nación. Aquí, hasta que no se arregle el problema de fondo, ¿no? Es muy difícil que estas familias puedan vivir tranquilas, ¿no? Van a ir recibiendo parches, en el mejor de los casos, recibiendo parchecitos de un gobierno o de otro, y se seguirá sin arreglar el problema de fondo. Ese es el gran problema que tenemos, ¿no? Ojalá que eso cambie. Por ahora, buenas fiestas. Dale. Hemos escuchado a una de las integrantes de lo que intentó ser el barrio Papa Francisco. María Ríos había charlado otras veces ya con nosotros. Uh-huh. La escuché más apagada que nunca, en realidad, incluso que el momento del desalojo, del después inmediato del desalojo, donde tenía como una... ¿Te acordás? Un aliento. Uh-huh. Importante, hablando de su mamá y de la lucha. La escuché claramente muy, muy apagada. Bueno, seguimos. Nos queda programa todavía. La Retaguardia. Un inventario de resistencias. Entramos al bloque final del Enredando las Mañanas, y hace algunos meses tuvimos una charla en la que nos sorprendió gratamente, que circulara tanto, porque la verdad es que, como sabemos que es un tema que está... que está dando vueltas por allí, pero que no se le da la importancia que debería dársele, nos sorprendió que aquella charla con Irene Provenzano, a propósito de los desaparecidos de la toma del regimiento de La Tablada, tuviera la trascendencia que tuvo. Y sabemos que hoy estuvieron en tribunales y que fueron a hacer una movida para... volver a instalar el tema, con el temor de que la causa se cierre definitivamente. ¿Te acordás, y si no te lo contamos, que tras más de 25 años sin ningún tipo de respuestas, todavía hay 4 desaparecidos por aquellos hechos ocurridos en el año 89, el 23 y el 24 de enero. Carlos Amogeni, José Díaz, Iván Ruiz Sánchez y Francisco Pancho Provenzano continúan desaparecidos. Irene es la hija de Pancho y vamos a charlar con ella. Irene, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, Fer. Buenas noches. Les quería que tipo en su volumen de cómo yo los escucho, porque te escucho muy de fondo. Dale, dale, ahí te estamos subiendo el retorno, Braulio, para que nos puedas escuchar mejor. Bueno, ¿qué estuvieron haciendo hoy en tribunales? Contanos. Bueno, en principio, gracias que con ustedes he ido contándoles el tema a lo largo de estos meses. Uh-huh. Así que le dieron un seguimiento, digamos. Bueno, hoy, como contábamos, hace varios meses habíamos iniciado una campaña de visibilización y de juntada de firmas y de apoyos en relación a los desaparecidos en La Tablada. Y hoy un poco le quisimos dar un primer cierre a todo ese proceso, que fue presentar la solicitada y los apoyos que fuimos consiguiendo estos meses ante la Corte Suprema de Justicia. Uh-huh. Para eso, digamos, fuimos trabajando, convocando a organismos de derechos humanos, personalidades, organizaciones, ciudadanos en general, a que nos apoyaran, a que nos acompañaran. Y todo eso, la verdad, que significó para nosotros salir a visibilizar el tema, salir a compartir con otras luchas que vienen dando otros organismos por los derechos humanos, por memoria, por justicia. Y bueno, y hoy era un poco eso, presentar ante la Corte todo ese cúmulo de apoyos y de fuerza, y bueno, volver a pedir que fallen favorablemente a favor de la no prescripción de la acción penal sobre los militares responsables de la represión en La Tablada y de las desapariciones de estos cuatro compañeros que mencionabas vos recién. Uh-huh, uh-huh. ¿Y cómo la ven? Digo, más allá de tener un objetivo claro, ¿lo ves posible? Yo quiero pensar que sí. Digamos, contamos con algunos elementos, digamos, que nos muestran en ese camino, que tienen que ver, bueno, con el dictamen de la Procuración. Creo que fue en el mes de junio que la Procuradora General de la Nación fue a favor de, o recomienda, no sé cuál es la categoría jurídica, porque no es un fallo, sino que es como una especie de opinión. Claro, claro, es una opinión, digamos, con peso. Con peso. Exacto, exacto. Digamos, toma mucho de los argumentos de los abogados querellantes por lo de La Tablada, en los que, digamos, se sostiene que hubo violaciones a los derechos humanos, que el Estado tiene que investigar, uh-huh, que no pueden prescribir. Entonces, digamos, eso nos da algunos elementos para pensar que, bueno, que la Corte, revisando esos argumentos e incorporándolos en las declaraciones de cada uno de los jueces que la integran, debería acompañar la posición de la Procuración. Uh-huh. Por otro lado, por supuesto, consideramos que nuestro reclamo es justo, y si la Corte fallara en contra, iremos a otras instancias. Claro. Ese es el último recurso a nivel nacional que tenemos, pero estamos anticipándonos igualmente e intentando que el reclamo vuelva a llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Interamericana hizo un informe en el año 97 en donde se denuncian las violaciones a los derechos humanos, las torturas, los fusilamientos extrajudiciales. Se presume que hay desaparecidos, pero no puede comprobarse fehacientemente en el año 97 porque aún había cuerpos sin reconocer. Y bueno, vamos a presentarle a la Corte este nuevo dato de que hay cuatro desaparecidos, como para volver a pedirle su intervención y su recomendación a que el Estado argentino investigue, uh-huh, de manera imprescriptible, digamos, sobre estos hechos. Uh-huh. Cuando charlamos contigo la otra vez, vos decías algo así como que el hecho de La Tablada había sido como una cosa de la que incluso había, no se hablaba, incluso dentro de la izquierda, que era como un hecho maldito del que no se hablaba, era mejor no hablar. En estas últimas semanas nos hemos encontrado dos o tres veces en diferentes actos con la presencia de Fray Antonio Puigchané, que estuvo preso por esta causa, y nos sorprendió ver, digamos, cómo era recibido, digamos, como era recibido con afecto, digamos, ¿no? Y pensaba en si habrá cambiado en los últimos meses esta situación, un poco por la aparición de ustedes con Reavivando la Causa, otro poco por la aparición de libros sobre la cuestión. ¿Ha cambiado esa mirada que tenías hace pocos meses, digamos? Sí, creo que todo eso se va moviendo, se va modificando, y además me parece que igual nunca se dejó de reconocer la importancia de esos compañeros como militantes en su militancia política, en su recorrido, en su trayectoria. Digamos, creo que eso siempre dentro de la militancia se rescató. Sí, sí. Digo, esto no quita que todos estos elementos que vos decís hayan contribuido a que circule y se visibilice más la tablada en general, pero uh-huh. Me parece que también cuando decimos que no se discute y que no fue tomado ni por la izquierda, eso no niega que fueron compañeros valorados, respetados y reivindicados por otros militantes. Sí, es cierto. Digo, más allá de cómo juzguen el hecho de la tablada, me pasó toda mi vida que todas las personas con las que me encontré que militaron con mis viejos se emocionaban de verme por mí, ¿no? Claro, sino por ver claro. A la hija de esos dos compañeros que recordaban con tanta admiración, respeto, y eso le pasa a todos los hijos de esos militantes, a todos los compañeros, y yo no puedo negar que eso me pasó siempre. Y yo un poco conocí a mis viejos y al resto de los compañeros del MTP a través de esa admiración y de esa uh-huh. Presencia que sí tuvieron los compañeros del MTP en la militancia en general, uh-huh. Me parece. Está claro, y es cierto. Además, ¿cómo sigue la cosa, digamos? ¿Cuánto, qué tiempo de plazo para otra movida o para saber si les van a dar bola o no? Mira, hoy una cuestión interesante que pasó, que no esperábamos que saliera tan bien, más allá de la presencia y el apoyo y de la difusión, fue que nos recibieron en la corte. Uh-huh. No es que dejamos un petitorio en mesa de entrada, sino que tuvieron una reunión. Nos recibieron de la Secretaría General y de Gestión de la Corte Suprema y de la Unidad de Lesa Humanidad. Uh-huh. ¿Y qué les dijeron? ¿Cómo? ¿Qué les dijeron? Te está volviendo loca la nena, pobre, ¿no? Sí, te está por ahí dando vueltas. Sabían del caso, digamos, no era su competencia en particular, porque bueno, en este momento está en competencia de los jueces exclusivamente, ¿no? De los jueces que integran claro. la corte, pero se comprometieron a entregarle en mano a los jueces el petitorio y a, digamos, tenernos informados en principio de... Por supuesto que no nos pueden informar de hacia dónde se dirige la opinión de cada uno de ellos, pero sí en qué situación de plazos está. Uh-huh. Digamos, si aún falta que se pronuncien todos los integrantes, si ya está en proceso de evaluación final, digamos, algo que nos dé algunos elementos de, bueno, de qué tiempos estamos hablando. Este está en la corte hace ya mucho tiempo y, bueno, y la causa está... ahí hace mucho más, entonces para nosotros sí es importante que todo este trabajo que venimos haciendo de visibilización y de activar un poco la causa vaya acelerando los plazos de los procesos judiciales, digamos. Uh-huh. Bueno, porque también, sí. digamos, la búsqueda de justicia siempre es, bueno, lo más pronto posible, ¿no? Uh-huh. Que estos tipos sean juzgados por sus crímenes lo antes posible, entonces ya pasó demasiado tiempo como para que nos conformemos con los casos dilatados de la justicia. Bueno, no pasó tanto tiempo. ¿Cuántos años? 25 años. Ustedes son piden cosas que no estamos en condiciones de darles. Gracias, Irene. Sí, lo cierto es, sí. por ejemplo, hoy bueno, vino Nora Cortines, ¿no? Sí. Una luchadora admirable. Y nos decía como, bueno, ella ayer había presentado un nuevo recurso de amparo por su hijo. Claro. Después de casi 40 años. Lo hizo la semana pasada. Sí, todavía no tiene ningún dato. Uh-huh. Y bueno, y la semana anterior se recuperó otro nieto. Entonces digo, es cierto que nuestros plazos son largos, pero la justicia va llegando. Claramente cuando hay gente que empuja, hay por lo menos hay mayores posibilidades de que la justicia llegue, y seguramente llegará, porque están decididas, están decididos y decididas a sostener esa lucha, así que seguramente va a llegar la justicia. Era un chiste lo que decía antes. Che, se nos fue el programa, así que te agradecemos y además te dejamos atender a esa nena que la vimos en la plaza, no puede ser más bonita. Yo no voy a contestarte porque me van a decir que... No, sos absolutamente subjetiva, claro. Nadie lo creería, pero por eso lo decimos nosotros, ¿no? Estaban ahí los chicos en la marcha de la resistencia de las madres y nada, es muy bonita. Bueno, un beso, gracias. Fer y Euge, muchas gracias por estar siempre presentes. Hoy también estuve en comunicación con el Enredando desde Córdoba. Sí, claro, claro, exacto. Así que gracias a toda la red de medios. Dale, un beso grande. Un abrazo. Irene Provenzano es la hija de Francisco Pancho Provenzano, uno de los cuatro desaparecidos de la tablada, Carlos Amogeni, José Díaz, Iván Ruiz Sánchez y Provenzano. Sus cuerpos nunca aparecieron y además hay testimonios y pruebas que dan cuenta de que fueron detenidos con vida y sin embargo no se sabe qué ha sucedido con ellos. Bueno, llegamos al final de este programa y lo que es el final del año en vivo de nosotros. Es un programa que se escucha mucho en vivo, pero se escucha también, la mayor parte de la gente que nos escucha no nos escucha en vivo, ¿no? Tanto en las otras radios como en los formatos por ahí portables en nuestro blog, laretaguardiaprogramas.blogspot.com, donde están no todos, no los 607 programas que hicimos. ¿607? Siempre me pasa lo mismo. Pero sí en los últimos 200 por lo menos están allí. Igual en la semana seguramente nos arreglaremos para producir algo para que el próximo 24... si alguno anda solo y escuchando la radio pueda escuchar la retaguardia también. Exactamente, haremos algo para... porque sabemos que hay mucha gente que se pega a la radio en esos días. Haremos algo para dejar ahí. Exacto, exacto. Bueno, y el año que viene nos volveremos a encontrar. Sí, mayores cambios, somos lo mismo. Por ahí cambiamos la apertura, ya no queremos decir nada porque ya muchas veces prometimos que íbamos a cambiar. Realizaremos una cena de fin de año aquí en la radio, le estamos terminando de poner fecha. Quizás seamos selectivos e invitemos a algunos oyentes que nos estuvieron presentes todo el tiempo y nos actuaron de productores, no lo sabemos todavía, no lo hemos decidido. Y cuando volvamos a estar al aire, estaremos charlando de las mismas cosas de las que hablamos hace ni más ni menos que 10 años. 11. ¿11? ¿10? Chao, gracias. Chao.